Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, hola, amigos. Queridos oyentes de Radio Escucha, sean todos bienvenidos a este pequeño espacio, su espacio de Conserva la Radio. Yo soy Daniel Fernández, bienvenidos. Hola Daniel, qué gusto. Y muy buenas tardes, mis queridos amigos Radio Escuchas. En esta tarde tenemos la tercera y última entrega del tema relacionado al estudio de la música en diferentes instituciones de nuestro querido país. Soy Daniela Moposita. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien, al igual que nosotros, queridos amigos Radio Escuchas. Y en efecto, Dani, hoy es la última parte de estos programas que hemos venido realizando a lo largo de esta semana. Les saluda su gran amigo Paulo Pérez. Así es, chico, pero bueno, hoy hablaremos sobre el Conservatorio Superior Nacional de Música, en el cual quisiera aclararles a mis amigos Radio Escuchas que el Conservatorio Superior otorga un título de tercer nivel, a diferencia del Conservatorio Nacional, que otorga un título de bachillerato en artes musicales. Además, el tiempo que dedicas en el superior es de solo 2 años y medio, o sea, casi nada. Por supuesto, Daniel. Existe una gran diferencia entre estas dos instituciones. Y aunque se ubiquen en el mismo edificio, estas dos cumplen funciones muy diferentes. Como dijiste, Dani, el Conservatorio Nacional de Música recibe a alumnos que tengan 7 años de edad para formarles como músicos bachilleres, siendo tan importante como otros colegios de artes en nuestro país. A diferencia del Conservatorio Superior Nacional de Música, como su propio nombre lo indica, es superior. Es una institución que recibe en sus aulas músicos bachilleres, otorgando un título de tercer nivel. Así es, amigos, y gracias por estas aclaraciones para nuestros queridos radioescuchas. Esperamos que haya quedado claro la diferencia entre estas dos prestigiosas instituciones educativas dedicadas a la enseñanza musical. Bueno, chicos, ahora daremos paso a la pequeña entrevista que se realizó a nuestro rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, el magíster Ricardo Monteros Tello. Pero antes, escucharemos al coro masculino del Conservatorio Superior Nacional de Música con las obras Obone Lesus G.P. Palestrina, Ave María de Franz Bielp. Oh. te te pide Espíritu Santo. Ave María. Ave María. Gracia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. Benedicta tu Sí, chicos, como bien lo mencionaron, tenemos como invitado especial a nuestro querido rector, al magíster Ricardo Monteros, rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, quien nos ayudará a conocer un poco más acerca del estudio de un conservatorio superior, ya que no es lo mismo estudiar en un colegio técnico o un colegio de artes. Sin más que decir, le damos la bienvenida a nuestro querido rector. Muy buenas tardes, señor rector. Gracias por este espacio que me han brindado en nuestra radio, en Conserva la Radio, un programa producido por el Conservatorio Superior Nacional de Música, y quiero a través de este medio invitar a todos quienes nos escuchan, sobre todo a los jóvenes que están buscando una carrera profesional. Ustedes pueden obtener un título de tercer nivel en música en tan solo 2 años y medio, con 5 semestres de estudios. Nuestros horarios son matutinos. Ustedes pueden estudiar en la mañana y en la tarde tranquilamente trabajar o incluso estudiar otra carrera universitaria. En tan solo 5 semestres ustedes pueden obtener un título de tercer nivel en carreras como canto lírico, desempeñarse como cantante de ópera en los más importantes teatros nacionales e internacionales, así como ser un instrumentista, un intérprete, un solista, un músico de orquesta sinfónica. Tenemos 14 especialidades, dentro de las que me permito enumerar, por ejemplo, a flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón. Tenemos profesor de tuba, tenemos percusión sinfónica, piano, guitarra, violín, viola, cello, contrabajo, arpa. Tenemos un excelentísimo maestro de arpa, así que pues tenemos una oferta en instrumentos musicales muy grande, especialidades muy grandes, con docentes nacionales y extranjeros con titulación de tercer y cuarto nivel, y además con gran experiencia en la docencia, en la pedagogía, y grandes artistas de escenario. Ah, por cierto, me olvidaba, el saxofón también es uno de nuestros instrumentos. Y además tenemos la carrera de composición y creación musical, donde además podrán aprender o tener las herramientas no solo de escribir canciones o de sus canciones que nazcan de su inspiración, sino también manejar grandes formas como la forma sinfonía, concierto, sonata, oratorio, obertura, cantata, o qué sé yo, incluso poder apuntar a una ópera. Así que podemos darles las herramientas. En estos 5 semestres obtendrán herramientas para crear música para cine y televisión. Tenemos uno de nuestros maestros, tiene una maestría en Barcelona, justamente en música incidental, música para cine y televisión. Él recibió clases de uno de los más grandes compositores españoles, ganador de 5 Goyas, uno de los premios más importantes en Europa a la composición musical. Tenemos un docente con esta formación, entre muchísimos otros grandes maestros que están en la carrera de composición. Así que, bueno, pues sean bienvenidos. Ustedes pueden obtener un título de tercer nivel, grado de tecnología musical, en tan solo 2 años y medio, 5 semestres. Los requisitos son tener su título de bachiller general y tener un título de bachiller en artes. Si no tuviesen el título de bachiller en artes, ustedes pueden dar un examen de suficiencia de conocimientos, que básicamente es interpretar una obra en el instrumento de su especialidad, una obra con suficiente dominio técnico e interpretativo. y además rendir exámenes de lenguaje musical, armonía e historia de la música. No son exámenes muy, muy complejos, pero definitivamente nos deben dar una idea, puesto que nosotros no damos educación inicial o elemental. Nosotros ya tomamos músicos que estén formados de alguna manera y potenciamos esa formación hasta llevarlo a un músico profesional con un perfil de alto estándar. Así que sean ustedes bienvenidos al Conservatorio Superior Nacional de Música en sus carreras de canto, composición y ejecución de instrumento. Como digo, nuestros horarios son en la mañana, tenemos excelentísimos maestros, tenemos muy importantes proyectos nacionales e internacionales donde podrán involucrarse. Hemos hecho convenios con infinidad de instituciones donde podrán hacer sus prácticas preprofesionales y de vinculación con la sociedad, proyectos hermosos que los van a nutrir muchísimo como músicos profesionales. Así que sean bienvenidos a nuestra institución. Maestro, y mi segunda pregunta sería, ¿qué cree usted que se pueda implementar para mejorar la educación musical en el Colegio de Artes o Bachillerato de Artes? Teniendo en cuenta que los estudiantes graduados de ahí no salen muy bien preparados ni con un nivel requerido para ciertas instituciones. Y si nosotros analizamos las dos mallas curriculares, la malla curricular de los colegios de arte del bachillerato complementario con la malla curricular de los colegios técnicos en arte de un bachillerato técnico artístico son totalmente diferentes y sus énfasis son distintos. El bachillerato complementario en artes está diseñado para crear desde un inicio músicos profesionales. No es un título profesionalizante el bachillerato complementario, pero sí nos conduce a la educación superior, donde sí es profesionalizante. Pero para llegar a esa profesionalización en música debemos tener inicios tempranos y correctamente desarrollados en los bachilleratos complementarios. Mientras que los colegios técnicos artísticos están diseñados para dar herramientas a los jóvenes para que puedan insertarse en proyectos culturales o en emprendimientos culturales y puedan realizar algunas actividades dentro del ámbito de la música. Pero la misma LOEI, la misma Ley de Educación Intercultural, marca una diferencia entre estos dos bachilleratos. El uno sí está concebido para continuar con la educación superior y el otro no está concebido para eso. Está concebido para dar herramientas para el desempeño dentro del ámbito de la música, quizás dentro de la música popular, de algunos proyectos en esa índole. No tiene un énfasis en música académica occidental y no tiene asignaturas que puedan fortalecer o fomentar la creación de un músico profesional. Entonces, he ahí que a pesar de estar muy bien diseñadas las mallas, tienen dos objetivos distintos. Sin embargo, en ambos casos estamos hablando de un bachillerato en artes y la Ley Orgánica de Educación Superior los pone en igual condición cuando no la tienen. Entonces nosotros ahora estamos buscando, a través de la nueva asamblea, estamos buscando la posibilidad de modificar la ley, sobre todo en el artículo 82, que habla del ingreso a los conservatorios superiores y a la Universidad de las Artes, de tal manera en que sean recibidos todos los estudiantes que provienen de los colegios de arte, los colegios de conservatorios de bachillerato, y los que quieran venir de los colegios técnicos, no es que no sean recibidos, sino que ellos podrán ingresar siempre y cuando aprueben un examen libre de suficiencia de conocimientos, como lo aprueban las personas que no tienen ningún título en artes. Entonces, yo creo que esa es una forma de democratizar el acceso a la educación superior en artes, pero debemos ser muy responsables con esto. Una cosa es abrir a la educación superior, a la oferta de educación superior en artes, a la comunidad, a los estudiantes, a los bachilleres, y otra cosa ser permisivos y permitir que ingresen personas que no tienen el perfil adecuado y que al estar en una institución cuyos estándares son mucho más elevados de lo que él puede dar, se va a fracturar, se va a romper y va a fracasar. Entonces nosotros estamos apuntándole a una reforma a la Ley Orgánica de Educación de educación superior, concretamente el artículo 82. Considero que las dos mallas del bachillerato complementario y el bachillerato técnico en artes cumplen con su tarea, pero se ha confundido acá los perfiles de ingreso. El uno sí puede entrar a la educación superior y el otro pues tiene otro direccionamiento. debe cumplir otros objetivos, y yo creo que los cumple satisfactoriamente, pero dentro de esos objetivos no está el continuar con la educación superior, son otros objetivos distintos. Antes de la entrevista, escucharemos al maestro Néstor Calvo, quien interpreta el clarinete en la obra conocida como Quinteto de Cuerdas y Clarinete Opus 34, Segundo Movimiento, de Carl von Weber. Amigos radioescuchas, continuamos con el maestro Néstor Calvo, docente del Conservatorio Superior Nacional de Música. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Dani, muchas gracias por la invitación a ustedes. Y aquí estamos prestos para poder ayudar y conversar con ustedes un rato. Gracias, maestro. Coméntenos para empezar la entrevista, ¿cómo inició su carrera musical? Oiga, yo comencé mis estudios musicales, de hecho todos los estudios musicales que tengo hasta el título de la maestría los hice de todo en Cuba. Yo soy cubano y bueno, 10 años vivo aquí en Cuba, pero bueno, comencé mis estudios a los 10 años en la Escuela de Artes de la provincia donde yo soy en Cuba, que es una ciudad que se llama Matanzas. Ahí comencé, realmente comencé a los 8 años en piano, y luego a los 10 años cambié a clarinete. Ahí estuve los 5 años en Cuba. El nivel de, es decir, la educación es una educación continua, por lo tanto tienes el nivel elemental, nivel medio y nivel superior, y luego te quieres hacer algún estudio posgrado. Entonces, en esa escuela de la ciudad de Matanzas, donde yo vivía, hice mis primeros años de nivel elemental, que fueron unos 5 años. De ahí hice una... En Cuba todo, para pasar de nivel, todo es a base de pruebas de suficiencia, ¿sí? Y vienen personas de todo el país. En aquel momento, estoy hablando del año 95, había solo la Escuela Nacional de Artes, que era en la ciudad de La Habana, y ahí venían a estudiar, íbamos a estudiar todos los que estudiábamos música del resto del país, de diferentes provincias, Matanzas, Camagüey, Ciudad Ávila, San Espíritu. Ahí hacíamos un examen de ingreso y entrábamos por escalafón. Daban muy pocas plazas. A veces éramos 8 o 10 instrumentistas del país entero y solo daban unas 3 plazas. O sea, ahí hicimos esas pruebas de ingreso. Tuve la suerte y la dicha de pasar, y comencé mis estudios de nivel medio en lo que es conocido como la ENA, Escuela Nacional de Artes de Cuba. Igual en la ENA hice 4 años de estudio, y el proceso fue exactamente el mismo para entrar a la universidad, que es conocida, quizás ustedes han oído hablar, por nosotros mismos, el ISA, que es el Instituto Superior de Artes de Cuba. Ahora es conocida como la Universidad de las Artes de Cuba, pero en aquel momento tenía ese nombre. Y de igual manera hicimos una prueba de ingreso, y recuerdo que fuimos unos 8 clarinetistas en ese año, y solo ingresamos 2, creo, de los 8. Entonces las pruebas eran bien difíciles. Había que hacer pruebas de instrumento, pruebas de armonía, de solfeo, de piano y de historia de la música. Así que es una prueba bastante compleja y completa. Entonces ahí hice mis estudios de nivel superior. Me gradué en el año 2004, ahí mismo en la universidad. Y ahí quedé como... Ya yo venía desde el 2001, estaba haciendo función de alumno ayudante, que en Cuba es una modalidad que cuando el maestro tiene muchos estudiantes, es decir, a uno de sus estudiantes lo designa para que imparta clases a otros estudiantes, siendo uno mismo estudiante, ¿no?, de la universidad. Entonces eso me ayudó para cuando yo me graduara en el 2004 de la universidad, me dejaron como profesor ya de la universidad con solo 24 años. Y de ahí, bueno, ya en 2009 empecé mis estudios de maestría y los terminé en el 2011 en interpretación musical. Bueno, me preguntaron de mi inicio, pero más o menos les di un recorrido hasta mis últimos, desde el principio hasta los últimos estudios que tengo. Excelente, profe. Se nota que tiene un gran recorrido y una gran preparación académica. Muchas gracias. Quisiera que nos hable acerca de qué le motivó a viajar a otro país, es decir, acá, a venir a trabajar en nuestro país, aquí en Ecuador, como docente de muchas instituciones musicales. ya que no solo ha trabajado en el conservatorio. Sí, te cuento, Blever, en el año, justo en el año 2011, todavía estaba yo, no había culminado mi maestría. Como la maestría era en interpretación, yo hacía una parte, era un recital de grado, y otra parte era una tesis teórica. El recital de grado lo hice en marzo, eso ya lo tenía, ya lo había hecho, pero estaba un poquito, me había demorado un poco en la parte de la tesis de grado. Y me surge la posibilidad, yo en Cuba, como les digo, de los 24 años, ya que era profesor de la universidad, ahí toqué unos 3 años, estuve tocando la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, hice carrera como solista con las diferentes orquestas, y por último ya solo estaba de profesor en la universidad con un dúo de música de cámara en un instituto que se llama Instituto de la Música de Cuba y con una orquesta de cámara. Tenía esos 3 trabajos y alternaba con seguir tocando de solista y estas cosas. Y se me dio la propuesta, yo pertenecía o pertenezco en Cuba a una asociación que se llama UNEAC, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, donde también para pertenecer hay que hacer un proceso de selección. Sí, en el año 2008-2009 me seleccionaron y pertenecí a esta asociación, y a través de esa asociación tenían un convenio de intercambio cultural con una universidad que hay aquí en la ciudad de Puerto Viejo, que la universidad se llama San Gregorio de Puerto Viejo, se llama una universidad privada, y ya habían algunos maestros cubanos que dan clase acá. Entonces, a través de la maestra Cilia Marrero, que también trabaja con nosotros en el conservatorio, y el rector de la institución que se llama de apellido Farfán, me contactaron y me hicieron una entrevista por pertenecer a la UNEAC. Y pasé la entrevista, estuvieron de acuerdo con que yo viniera a trabajar, y me hicieron un convenio cultural para venir a impartir clases de clarinete y saxofón. Y así fue que vine al Ecuador a comenzar a trabajar. Y una vez que estuve aquí, la verdad me enamoré del país, me fue bien, gracias a Dios me ha ido muy bien. Y aquí estamos hace 10 años ya. Y desde Puerto Viejo, estuve el 2011, de abril de 2011 que llegué, 2014. De ahí se trabajó en el Conservatorio Nacional de Música y vine a trabajar con el maestro Ricardo Montero, que hoy es rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, en aquel momento era vicerrector del Conservatorio Nacional. Comencé a trabajar en el Nacional y a los pocos meses empecé a trabajar también en el Superior, en el año 2015. Y ahí he estado en varias instituciones, además de eso. Fui maestro en la Universidad de los Hemisferios y ahorita ya solo me quedé en el Conservatorio Superior Nacional de Música y soy maestro en la Universidad Central del Ecuador también en la carrera de música. Pero lo que me motivó básicamente fue eso, que me ofrecieron un trabajo que me venía muy bien en ese momento. Era una oferta bastante atractiva y así vine y ya me he enamorado aquí y me he quedado. Maestro, en sus años que lleva aquí en el país, ¿cuál es la diferencia en el estudio de la música tanto de su país como en el nuestro? Sí. La principal diferencia que yo veo, es decir, la mencioné hace un ratito, y es que en Cuba tenemos un sistema de estudio que es continuo. Sí, nosotros tenemos está, digamos, de alguna manera organizado de otra forma. Tenemos una continuidad, es decir, que se divide en 3 niveles: nivel elemental, nivel medio y nivel superior. Y aunque acá en Ecuador, también tenemos los diferentes niveles, ¿no? Sí están. La diferencia es que no están concatenados, que no tienen una sola. digamos que un solo perfil, que los chicos estudian desde el nivel elemental, después se van a nivel medio y después a nivel superior. Si aquí un chico puede entrar directamente en la universidad, estudiar, digamos, clarinete o saxofón, que son mis especialidades. En Cuba no. En Cuba debes pasar los niveles anteriores. Debes estudiar nivel elemental y nivel medio. Había muy pocas excepciones en Cuba de chicos que se preparaban de forma autodidacta y hacían exámenes para ingresar al nivel medio, pero solo a nivel medio. Esto no se daba en la universidad. Para entrar a la universidad tenías obligatoriamente que tener estudios de nivel medio. Y estos chicos que venían de, digamos, de formación autodidacta, cuando hacían exámenes de nivel medio, para ingresar a nivel medio, tenían que hacer los mismos exámenes que hacía yo, que venía de una enseñanza musical de 5 años. Pues, si no había ninguna concesión, no había nada que dijera que porque ellos vinieron de forma autodidacta tenían alguna concesión, tenían que tener los mismos conocimientos, porque si no, cuando ingresaran a la ENA, a la Escuela Nacional de Artes, no iban a estar a la par de todos los otros muchachos que veníamos ya de una formación de 5 años de estudio. Y lo otro es digamos que aclarar que no porque usted estudiara el nivel elemental y se graduara del nivel elemental, eso no le garantizaba a usted que pudiera seguir estudiando música en el nivel medio. Como les digo, las pruebas de ingreso eran bastante rigurosas y lo siguen siendo, ¿sí? Pero la principal diferencia es eso, la continuidad y la estructura que hay en Cuba con respecto al estudio de la música. Esa es la principal diferencia. Profe, con sus años de experiencia como docente aquí en nuestro país, ¿cuál ha sido el principal problema que ha encontrado en los estudiantes? El principal, digamos, el principal inconveniente, no es un problema, el principal inconveniente que yo veo justo es este que estábamos hablando. Al no tener una educación continua, al no tener una estructura desde la base, desde que los chicos comienzan a estudiar, digamos, en los colegios de arte, ¿sí? Como por ejemplo, tú mismo, Clever, vienes de un colegio de arte de Riobamba, ¿no? Entonces, al no tener una estructura, digamos, centralizada de alguna forma en el tipo de enseñanza, cuando los estudiantes llegan al Conservatorio Superior Nacional de Música, a veces tienen ciertas falencias, ¿sí? Que compensan, por otro lado, con el talento que tienen, ¿sí? Pero yo creo que esa es la principal cuestión que se podría trabajar. Hace unas 2 semanas terminamos unas capacitaciones, algunos de los profesores del Conservatorio Superior Nacional de Música, dentro de los que yo estuve impartiendo los talleres de clarinete para profesores de otros colegios. Y yo hablaba mucho de esto con los maestros, porque ellos también me hacían esta pregunta. Decía, maestro, pero ¿y usted qué cree? Le digo, yo creo que lo principal sería el país tratar de hacer tener una unidad en cuanto a la enseñanza musical, tener un sílabo, una guía metodológica que incluya desde el nivel más básico hasta el nivel superior. Una vez que uno pueda tener eso, que ahí se pueda diversificar, ¿sí? Ya eso sería otra forma de ver. Digamos que en el conservatorio enfocarse en la música de concierto, pero también quiere ver la música nacional como lo estamos haciendo, y quiere ver otro tipo de música latinoamericana, que está bien, pero si tenemos una enseñanza unificada, si sabemos que todos los chicos que vengan a estudiar con nosotros van a tener un nivel similar, entonces eso va a ayudar mucho al país mismo a que el nivel musical crezca, a que el nivel de los estudiantes que salga de nuestras instituciones sea mucho más alto del que ya tienen, que hasta ahora estamos logrando muy, muy buen nivel. Ya tenemos unos cuantos graduados y próximamente tú serás uno de ellos, Clever, y espero que igual estés a la altura de todos los chicos que se han venido graduando. Pero eso es lo fundamental que veo, esa continuidad, eso que no hay bien estructurado esos tres niveles. Pero por lo demás, somos muy parecidos, hay mucho talento y hay mucho con qué trabajar. Sería mejor si nos organizáramos, si estuviéramos un poco más organizados, sería muchísimo mejor. Es mi opinión personal. Maestro, una consulta. ¿Usted, en su opinión, piensa que el talento compensa las deficiencias que se tiene en los conocimientos musicales? No, para nada, para nada. El talento, sí, compensa hasta cierto punto, ¿sí? Porque todos sabemos que sea la música, sea medicina, sea cualquier profesión, sea cualquier carrera, sea en la vida diaria, si lo que hace que una persona logre algo en su profesión, en su carrera, y estas cosas, es en el caso de nosotros, la práctica. Tengo un maestro muy, muy, muy buen amigo mío, que fue maestro mío en Cuba y vive acá también en Cuenca, hace más años que yo, maestro Jesús Recurrel, y siempre hablamos de estas cosas. Y hay tres parámetros fundamentales que hace que un músico o que cualquier persona que se dedique a una carrera pueda llegar a tener éxito. Y es paciencia, la práctica y la perseverancia. El talento sin esos tres aspectos para mí no es nada. Sí te ayuda, sí te compensa durante un tiempo, pero es el mínimo de los tiempos. Es cuando llevas poco tiempo estudiando y dices, bueno, es decir, esto me sale a base de que yo soy talentoso, tengo la posibilidad, me sale fácil, pero eso es hasta cierto nivel. Después de ese nivel, el talento no te va a ayudar más. Si tú no practicas, perseveras y tienes paciencia en esa práctica y esa perseverancia. Entonces no, de ninguna manera compensa. Muchos de los grandes músicos hablan al respecto. Hoy mismo y ayer estuve poniendo unos videos a los muchachos. No importa que sean de saxofón, de clarinete, la música es un solo lenguaje. Los instrumentos son medios a través de los cuales tú vas a expresar la música. Tú puedes ser clarinetista, saxofonista, violinista, pianista, pero hay características generales. Y según uno de los grandes músicos del siglo XX y XXI, el violinista Isaac Beckman, dice que lo fundamental para llegar a algún lado, para tener éxito, es la práctica del instrumento y cómo lo practiques. Entonces, de ningún modo, el talento compensa, ayuda mucho. Eso es cierto, pero no compensa. Profe, ahora nos puede hablar acerca de su manera de dictar clases en esta pandemia y cuál ha sido la problemática que ha encontrado en este año y medio que se ha dado las clases de forma virtual. En el caso, Blair, de nosotros los músicos, me imagino que influye en todas las carreras. No puedo yo expresarme por un maestro de piano, ¿no? Pero sí he tenido muchas conversaciones con maestros de diferentes áreas, incluso, es decir, con maestros internacionales. Hay unos maestros españoles que tienen unos canales de YouTube, se llama Clarinetrucos, se llama Bartolomé, y ahí le estuve escribiendo un poco. Y a veces hacen unos en vivo, creo que se llama, ¿no? Que hacen en vivo, en clase, y hacen entrevistas. Y ellos también hablan de eso, y yo estoy muy de acuerdo. Y muchos de los maestros con los que he hablado estamos de acuerdo. No es la misma situación. Toca adaptarse. Nadie se imaginó que íbamos a estar así. Toca adaptarse y ver de la mejor forma que uno puede transmitir los conocimientos a través del Internet. Pero en el caso de nosotros y los instrumentistas de viento, como tú sabes, hay muchos factores técnicos, digamos. Por ejemplo, como la embocadura, que es prácticamente el 90%, si la movedura y la respiración, 90% de lo que uno puede hacer en el instrumento, lo sabes, porque siempre te digo el mismo porcentaje. Movedura y respiración, 90% de lo que uno puede hacer. Y si yo no estoy de forma presencial contigo, es muy difícil corregirte, ¿sí?, cómo debes echar aire, cómo debes hacer la presión de diafragma, aunque yo te dé ejercicios, aunque yo te demuestre cómo se hace. Es difícil, la enseñanza presencial no lo sustituye nada, no sustituye nada. Tendremos que, es decir, nos hemos tenido que adaptar, y me imagino que a futuro, cuando pase esta situación, quizás no vamos 100% al sistema presencial, quizás quedemos una parte presencial y otra internet, porque haya chicos que prefieran recibir las clases por ahí. Pero, como tú dices, mi opinión muy personal, al igual que algunos maestros con los que he hablado, es que no es lo mismo. El nivel de enseñanza se hace más lento realmente. Lo que yo pudiera lograr con un estudiante en unos 5 o 6 meses de forma presencial, quizás de forma virtual me tome unos 9, 10, quizás un año. No es con todos los estudiantes, pero de forma general sí se ve esta situación. Por lo menos la veo yo, en mi caso, con mis estudiantes. Tú mismo has sido partícipe. Nosotros damos clases hace unos 4 o 5 semestres presenciales, y recién nos toca esta situación, y sabes que no es igual. A veces te digo cosas que tenemos que resolver o ver cómo tocamos, y yo estoy escuchando una cosa y tú estás tocando otra. Si tú estás tocando una cosa que está bien y yo no la estoy escuchando bien, por problemas de conectividad, por problemas de que las plataformas no tienen ni van a tener nunca, no tienen la fidelidad para uno escuchar el sonido como escuchas presencialmente, y menos en un instrumento de viento. Quizás en un pianista puede hacer que sea menos la diferencia que la haya, pero que sea menos la diferencia por el peso de la mano o algo así. Pero en los instrumentos de viento, que todo está basado en la columna de aire y en la embocadura, a veces la misma aplicación nos sabotea la condición del sonido. Entonces, por eso, lamentablemente, es lo que toca, pero no es, para mí no es lo óptimo. Maestro, entonces podemos decir que la educación virtual presencial afectó en los conocimientos y los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. Yo no diría tanto que afectó en el conocimiento y en el aprendizaje, pero sí diría que lo hace más lento. Lo hace más lento. Para mí lo hace más lento. El proceso es un poco más lento. No es igual impartir una clase a un grupo, digamos, de armonía, y estar en el salón y poner ejercicio y pasar a los chicos a la pizarra y decirle, mira, rectifica acá, que decirle, mira, este es tu deber, nos vemos la próxima clase, y son, digamos, un grupo de 20 estudiantes, y que tengas que revisar uno por uno, no da tiempo en la clase. Entonces, sí, yo diría que lo hace más lento. No es que te vaya a limitar, pero sí hace todo el proceso más lento. Profe, al momento de escuchar y calificar los recitales de los alumnos, ¿qué medidas se ha tomado para poder, digamos, ponerle la nota correcta al estudiante? Sí, eso es un... disculpa. Eso es un apartado, Clever, que tratamos casi siempre en todas las audiciones, grados, exámenes, toda la cosa. Precisamente por esto que estamos hablando, sobre todo en el caso de nosotros, de la fidelidad del sonido. Y sí se han implementado algunas normas, en lo que había en un grado, estábamos hablando con el señor rector. Por ley, de alguna manera se ha flexibilizado un poco. Con esto no quiero decir que estemos haciendo cosas que no... digamos que beneficien a una u otra parte, sino que estamos, como hemos tenido que adaptarnos al mismo medio virtual, hemos tenido que adaptarnos a la forma de evaluación a través de este medio virtual para que sea lo más objetiva, pero sin dejar de ser justos en la calificación. Entonces sí, es un parámetro que es muy complicado de medir. A veces se presentan grados, exámenes, que uno escucha como que no se hace suficiente dinámica cuando realmente el chico lo está haciendo. Entonces tenemos que ser un poco flexibles en esto, porque no son grabaciones profesionales, porque no contamos con un estudio de grabación, y si lo tuviéramos, ustedes en el conservatorio, no sé cuántos chicos son, pero quizás son 500, no sé, entonces los 500 no podrían grabar en ese estudio de grabación. Entonces ahí estamos tratando de flexibilizar, porque hay que entender la situación por la que estamos pasando. En tanto el conocimiento como los recitales de grado, ¿el aprendizaje virtual cumple sus expectativas como docente? Es difícil contestar esa pregunta. No te diría que estoy satisfecho con respecto a las expectativas. No te diría que estoy satisfecho, pero que me siento, es decir, pero que estoy contento con lo que estamos logrando, sí, mucho. Estoy muy contento porque, independientemente de todo lo que he dicho, sí se ha demostrado que se puede hacer. Sí, sí se puede hacer y se puede sacar buenos, digamos, productos con respecto a lo que hacen los estudiantes, con respecto a lo que hacen ustedes. Entonces, contento sí estoy, estoy muy contento. Pero satisfecho no diría que es la palabra correcta. Sí, pero espero que, no sé, si seguimos en este proceso, creo que de acuerdo. Profe, ahora nos puede brindar un mensaje para todos nuestros amigos radioescuchas, un mensaje final para que se motiven a estudiar música en el conservatorio o en cualquier parte de nuestro país. Sí, no, no soy mucho de decir frases y cosas que han dicho otros músicos, ¿no? Pero sí, por ahí hay algunas cosas interesante, no sé si fue Franz Liszt el que dijo que la vida sin música como que no tiene mucho sentido, y yo soy de los que creo que lo importante no es quién lo dijo, sino que a quien lo haya dicho y que esté impresa la frase o el pensamiento. Y yo soy de los que piensa igual, yo soy de los que piensa que si la música está en todas las etapas de nuestra vida, sea alegre, triste, momentos de desesperación, momentos de completa alegría, y yo sí les recomendaría que se animen. Conservatorio Superior Nacional de Música, tenemos una muy buena planta de docentes y ustedes mismos lo han podido comprobar. Entonces yo sí exhorto a todos los chicos, todas las personas que quieran venir a estudiar con nosotros, que lo hagan. La música te da otro nivel en la vida, te da otras y de otros puntos de vista. O sea, yo sí exhorto a todos los que quieran que vengan a estudiar con nosotros. Agradecemos, maestro, por su tiempo y por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, por haberme invitado una vez más. Estoy muy contento de que realmente haya podido compartir un ratito con ustedes. Chicos, ahora pueden decirnos qué opinión tienen ustedes acerca del estudio en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Daniel, te cuento que, de mi parte, el estudio en Conservatorio Superior en los primeros semestres lo pude sobrellevar de la mejor manera, ya que mi formación en el Conservatorio Nacional de Música fue bastante buena. Pero conforme avanzaba en los semestres se fue complicando, ya que en la malla se incrementaban materias nuevas y difíciles, tales como formas o contrapunto, etc. Pero con mucha dedicación y mucho estudio, todo se puede lograr. Claro, Dani, teniendo en cuenta el cambio brutal que fue entrar al Conservatorio Superior, prácticamente existían materias nuevas para mí, como armonía, la propia lectura musical, instrumento, orquesta, que ya era de otro nivel, de otro calibre. Y bueno, a la final estudiar en el conservatorio es todo un privilegio, ¿no? teniendo en cuenta que existen tantos chicos tan virtuosos y uno, o sea, la música es para competir de cierta forma y prácticamente se compite entre todos. Igual hacer música de cámara con cada uno, con uniendo los niveles que tienen cada uno, es grato. Fue bello tocar en orquesta, en la banda, en música de cámara, compartir escenario con cada uno de ustedes. Esperemos que algún rato se tranquilice todo este fin, este medio que estamos viviendo y podamos volver a hacer música, volver al conservatorio, a la institución en sí. Bueno, chicos, permítanme hacer mi comentario con respecto a este tema, que es muy largo, diría yo, realmente. Pero realmente, bueno, con todo esto de la pandemia, con todo esto del virus y el coronavirus y todo, realmente nos dificultó muchas cosas, principalmente a las familias y a los estudios, al trabajo. Realmente es el tema complicado, ¿no? Porque nos afectó bastante realmente. Yo por el momento todavía no he podido ir físicamente a la institución, porque como entenderán, yo estoy en segundo ciclo. Pero lo que les puedo decir es que es difícil, porque ahora con todo lo virtual, o sea, entenderán, yo estudio canto, ¿no? Y realmente para mí no es bonito, no es agradable estar así, porque no se puede estudiar, no se puede, o sea, de poder se puede, pero es diferente a cómo uno se acostumbró a recibir las clases físicas, que hay que hacer así, hay que hacer por acá y otra cosa más. Entonces realmente no les puedo decir que fue guau, porque no me sentí cómodo con la forma virtual. Pero realmente admiro mucho los trabajos de los profesores, del trabajo de la institución, que nos hace ver las cosas y aprender, porque realmente yo he aprendido mucho y he mejorado hartísimo, no tengo ni idea cuánto, con respecto a mi carrera. Y bueno, Paulito, con respecto a tu comentario de competición, no estoy en acuerdo contigo, porque yo creo que más bien de competir, yo creo que es mejor, o sea, merecer un aplauso al que sigue adelante, yo qué sé. Ponte mi carrera, canto, por ejemplo, si un chico, un amigo mío, se va a Italia, se va a Francia, se va a Becado, sigue adelante sus sueños, yo chévere, feliz, encanto de la vida, y no voy a competir porque mis logros son para mí, o sea, no es para nadie más. Entonces no comparto mucho tu idea, pero respeto tu argumento, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Realmente es algo difícil el estudio virtual. Sí, Dani, a lo que me refería es que, bueno, yo toco el corno, soy el único corno del conservatorio, y prácticamente si hubiese otro chico sería, o sea, mi nivel hubiese crecido más, porque diría, wow, él está tocando eso, viene con un ejercicio nuevo de técnica o saca un pasaje orquestal y yo voy a decir, yo también puedo tocar eso, ¿no? Entonces va a haber esa competencia sana entre estudiantes que es bueno, ¿no? Pero de ahí, claro, la envidia y todo eso ya es otra cosa muy, muy negativa. Claro que sí, chicos. Paula, no eres el único. Yo también soy única en ARPA y sí, es verdad, no hay ese impulso como que para decir yo también quiero tocar esto, porque ya voy a tocar eso y yo no, yo también puedo. Entonces cada uno ya, y creo que deberíamos ya autoeducarnos, y por esto de la pandemia también sí nos afectó bastante. Pero chicos, muy gratas las experiencias que cada uno de nosotros hemos vivido en el Conservatorio Superior junto a grandes maestros y a nuestros queridos compañeros de la institución. Pero lastimosamente se nos termina el tiempo y tenemos que despedirnos. No olviden sintonizarnos los días lunes, miércoles y viernes a las 13 horas por 93.3 AM. Un abrazo fraterno a la distancia. Soy Daniela Moposita. Así es, Dani. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. En estos programas hemos aprendido mucho acerca de instituciones y las diferencias entre estas. Pero buenos queridos amigos radioescuchas, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos encontrarán como Conserva la Radio. Soy Pablo Pérez, hasta la próxima. Por supuesto, queridos amigos y queridos radioescuchas, sin duda alguna hemos aprendido un poquito, hemos debatido un poquito y realmente estamos así para aprender, para seguir creciendo. Esperamos que les haya agradado este programa, este pequeño espacio, su espacio que no es nuestro, es suyo. Queda claro sobre las funciones que cumplen cada una de ellas y sin más que decir, se despide su gran amigo Daniel Fernández. Solo nos queda enviarle un mensajito. Si te gusta la música, te gusta cantar, te gusta componer y hacer el arte en general, este es tu lugar de estudios, para que sigas avanzando y aprendiendo con los mejores. Solamente necesitas haber terminado tu bachillerato y tener listos tus documentos en la CNESID. Y después puedes aplicar las pruebas de ingreso, que de esto estaremos hablando en otro programa a más detalle. No lo dudes, amigo, amiga, querido Radio Escucha. Únete a nuestra familia del Conservatorio Superior Nacional de Música, que no te arrepentirás. Así que nos vemos hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.